Dramas. Yo me recibo en el 75. Final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Se ha producido una alteración del orden institucional que afecta gravemente el orden democrático de la República de Honduras. Sabemos lo que esto significa y no dudo en calificarlo como un retorno. El gobierno brasileño condena vehementemente el golpe de Estado que se... El Ecuador manifiesta su absoluto rechazo al golpe de Estado. Pasamos en bus una aventura de un grupo de militares que atenta contra la democracia, contra el pueblo. Repudio al golpismo que se está ensañando con el hermano pueblo hondureño. Nuestra delegación condena la acción de las Fuerzas Armadas hondureñas. Creemos que el golpe sufrido por su administración no es legal. Condenamos enérgicamente el golpe de Estado. Exigimos la inmediata restitución de Guatemala. Condena de manera enérgica y tajante la acción de un puñado de alzados que pretende violar el orden constitucional. Condena inequívocamente la ruptura del orden constitucional. No reconoceremos a ningún gobierno en Honduras, sino al gobierno legítimo, democrático de Manuel Zelaya. La presidenta de la República Argentina, el presidente de la República Federativa de Brasil, el presidente de la República del Paraguay, el presidente de la República Oriental del Uruguay, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, reiteran su más enérgica condena al golpe de Estado en la República de Honduras y consideran inaceptables las graves violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales del pueblo hondureño. Hoy, no nos olvidamos de Honduras, con Katia Lara, capítulo 2. Hoy, todos somos Honduras. ¿Qué significa Honduras? Para Katia Lara. Te iba a decir la explicación, el origen del nombre. Pero también vale. Bueno, Honduras es una expresión que dijo uno de los españoles que iba en el barco de Cristóbal Colón, que dijo: gracias a Dios hemos llegado a estas Honduras. Hemos llegado a tierra firme, pero evidentemente con muchas Honduras. Realmente la geografía del país es muy particular por eso, porque es muy irregular. Entonces, en ese sentido, eso es Honduras. Para mí, Honduras es la paradoja de mi vida. Es un lugar del que huyo todo el tiempo. O sea, yo me fui a los 17 años porque me gustaba mi país, me gusta mi país, pero tan limitado, ¿no? Tan pobre. Yo estudié Bellas Artes. Entonces, termino Bellas Artes y digo, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué estudio? Estudio medicina, en las carreras que en aquella época, te estoy hablando de 1984, y que yo podía estudiar economía, medicina, abogacía, por ahí. Y bueno, les planteé a mis papás, yo como sea, yo me voy, porque yo sé estoy convencida, porque ustedes me lo han alimentado, de que a mí me gustan las artes. O sea, mi mamá me puso a clases de pintura desde los 7 años, a clases de piano, en un pueblito donde no había, lo que habían eran caballos y burros. Pero él le pidió al clarinetista de la banda... ¿Qué pueblito? Comayagua. Comayagua. Que es donde está la base militar, claro, norteamericana, la base de Palmerola. Y estábamos muy estimulados, porque mi madre viene de una familia de maestros, de profesores, y mi padre es un tipo muy luchador. Y yo decía, me tengo que ir. Viví 18 años afuera, todo el tiempo queriendo volver y sintiéndome culpable de tener el privilegio de estar formándome y estar conociendo el mundo. Yo viví en México, en El Salvador y aquí en Argentina, ¿no? Y en México, además de conocer una ciudad cosmopolita muy importante, milité con el FMLN. Aprendí y me enteré de lo que era el mundo audiovisual, porque entré a trabajar con los compas como asistente de montaje y luego como editora. Luego trabajé para estas cadenas. Y yo me sentía culpable de alguna forma, porque ese país chiquito donde yo venía no era el lugar donde yo quería estar en ese momento. Y no llegaba el día en que yo tuviera que tomar la decisión, en la que yo pudiera tomar la decisión de volver. Y vuelvo... Construyo este proyecto cultural que se llama Terco Producciones, que es ahora la base que nos está permitiendo hacer el documental, junto con mi familia, amigos, soñadores igual, mucha gente que nos ayudó, cooperación, y de repente se viene el golpe de Estado y vuelvo otra vez a ese Estado a decir, no quiero estar ahí, pero debo estar ahí. Entonces yo creo que nacer en un país tan pobre, tan conservador, ¿no? Donde vos no podés decir, soy atea, porque eso es un escándalo. Tan miserable, ¿no? O sea, realmente es muy difícil. Katia Lara es miembro fundador de la Asociación de Cineastas de Honduras y miembro del Consejo Asesor de Sinergia, Fondo de Fomento Audiovisual de Centroamérica y el Caribe. 1954, Ciudad de Guatemala, la Reconquista de Guatemala. Guatemala no tiene aviones ni batería antiaérea, de modo que los pilotos norteamericanos en aviones norteamericanos bombardean el país con toda comodidad. Una poderosa emisora de la CIA instalada en la azotea de la Embajada de los Estados Unidos difunde confusión y pánico en todo el país. La máquina de mentir informa al mundo que esa es la radio rebelde, que la voz de la liberación está transmitiendo desde la jungla de Guatemala la marcha triunfal del coronel Castillo Armas. Mientras tanto, Castillo Armas, acampado con su tropa en una plantación de la United Fruit de Honduras, espera órdenes de la máquina de decidir. El gobierno de Arbenz asiste paralizado a su propio derrumbe. Los bombardeos aéreos llegan a la capital y revientan los depósitos de combustible. El gobierno se limita a enterrar a los muertos. El ejército mercenario, Dios, Patria y Libertad, atraviesa la frontera. No se encuentra resistencia. Por dinero o por miedo, los jefes militares rinden sus tropas sin disparar un solo tiro. Un médico argentino de 20 y pocos años, Ernesto Guevara, intenta en vano organizar la defensa popular en la capital. No sabe cómo, ni tampoco tiene con qué. Improvisadas milicias deambulan desarmadas por las calles. Cuando Arbenz manda por fin abrir los arsenales, Los oficiales se niegan a obedecer. Uno de estos días sombríos y sin grandeza, Guevara sufre un ataque de asma y de indignación. Y una medianoche, al cabo de 2 semanas de bombardeos, el presidente Arbenz baja lentamente las escalinatas del Palacio Nacional, cruza la calle y finalmente pide asilo en la Embajada de México. Y la gente te dice, bueno, andate, que en otro país te vas a desarrollar más, vos tenés capacidades, pues, ¿por qué no te quedaste en Argentina? ¿Por qué no te quedaste en México? ¿Qué estás haciendo ahí? O sea, te lo dicen tus compañeros de escuela. Y hay momentos en que decís, ¿realmente qué estoy haciendo aquí? Y terminas todo el tiempo concluyendo que lo mejor, por lo menos yo en este momento lo pienso así, lo mejor que yo pude haber hecho es volver a mi país. Estoy con golpe de Estado, lo que querrás. Claro. Así que Honduras para mí es esa contradicción permanente, ¿no? De que es, lo quiero mucho, ahí está mi familia, tengo pasión por la lucha, porque veo la pobreza todos los días, y también tengo ganas profesionalmente y en otros aspectos de la vida de alejarme de esa realidad tan, tan dura y respirar otros aires. Tramas tiene su blog, www.tramasradio.blogspot.com. El amor está en la esquina, al ladito de cualquier y sentadito en una silla junto a miles de neuronas de cabeza que bombean la saliva para que el corazón no muera. El amor está en el jardín de los jereces, discutiendo con el odio y dramatizando a Shakespeare, agarrado de las manos con un ruiseñor, dibujándole un poema a la clave de sol. El amor está en tu boca, desesperado en una cuerda floja y medio rota, sin papeles, al borde de un accidente, para llegar al otro lado con los labios que te deseen. Bienvenidos, ciudadanos del mundo de la calle, a esta tierra que nace con el sol. Bienvenidos, cirujanos y escultoras del planeta, todo crece y se respeta, porque aquí vive el amor. Arriba y por abajo, por encima de un papel hasta que un hoyo no se pare. Allá por el barrio donde se nace, en un pueblito chiquitito donde el ombligo se deshace. En la escuela, en el cine, en el pantanal, en el mercado de la cuadra, en el parque central. El amor está en París y en la noche con estrellas, en el día del amor y en los finales de novelas. El amor está en los 365 puntos cardinales de la tierra. El amor está en tu boca. Disculpa que lo digo otra vez, pero el amor está en tu boca. ¿Qué quieres? ¿Que lo diga más fuerte? Bueno, el amor está en tu boca. Bienvenidos, ciudadanos del mundo de la calle, a esta tierra que nace con el sol. Bienvenidos, cirujanos y escultoras del planeta, todo crece y se respeta, porque aquí vive el amor. Pero también el amor estalla en el monte, donde sobran las jornadas y hacen falta los frijoles. En cada una de las mujeres que a diario se lastiman, en las que viven como esclavas y trabajan todo el día. El amor está en el guerrillero, que abandona su futuro y lo regala a todo un pueblo. En las madres que lloraron por 3 décadas la desaparición de sus hijos y el olvido de una era. En los niños que nos parecen delincuentes porque respiran resistol y se amontonan entre la gente. El amor está en los pobres, en la gente que aún duerme, en el futuro que ya viene y en los momentos que nunca vuelven. Bienvenidos, ciudadanos del mundo de la calle, a esta tierra que nace con el sol. Bienvenidos, cirujanos y escultoras del planeta, todo crece y se respeta, porque aquí vive el amor. Tramas, con la mirada hacia el laberinto.